Estamos escuchando La Libertad se Conquista, las inspiraciones, los esfuerzos y la actualidad de la vinculación universitaria en Radio Universidad Austral de Chile. Lo mismo que el sol, la universidad y radia luz que verdad y amor. Bendito el fruto de nuestro afán, si el saber no seca el corazón. Estamos al aire por la 90.1 FM Radio UH, La Libertad se Conquista, Canal 52 y 843 de Telsur, además de nuestras plataformas digitales arroba Radio UH Valdivia. Cuando son las 9 de la mañana con 45 minutos, estamos en contacto remoto junto a Natacha Mancilla, coordinadora general del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, y Cecilia Lagos, co-investigadora en prácticas lectoras. ¿De qué vamos a estar hablando? Sobre el proyecto Leer en la Cordillera. ¿Me escucha Natacha y Cecilia? ¿Cómo están? Bienvenida a la radio. Hola Toño, sí, por acá te escucho. Muchas gracias por este espacio. Bien, Natacha, me escuchas bien supongo también, ¿cierto? Sí, hola, buen día, te escucho súper bien. Buen día. Gracias. Oye, mira, le vamos a contar a la gente que Leer en la Cordillera es un proyecto que está financiado por el Fondo del Libro y la Lectura 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y se trata de una investigación para conocer el comportamiento, las motivaciones y la experiencia lectora de las y los habitantes en esos lugares, ¿cierto? Con el fin de delinear las bases para un plan de fomento lector con enfoque territorial de la biblioteca comunitaria del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume. Yo quería partir, vamos a tener poquitos minutos antes que se nos venga el otro programa, pero vamos primero, ¿cómo surge la idea de Leer en la Cordillera y cuál fue la motivación principal detrás de esta iniciativa en el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume? Supongo que de ahí viene, o quiero pensar que viene de ahí, y luego se comunican quizás con Cecilia, ¿cierto? Que es co-investigadora en prácticas lectoras. También tengo entendido que está hay más integrantes dentro del proyecto, pero cuéntenos por ahí primero, Natacha, ¿cómo comienza esta idea de Leer en la Cordillera? Bueno, la idea del proyecto comienza el año pasado, pero principalmente el fomento lector en el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume siempre ha sido una dimensión o un área de trabajo que hemos querido explorar. La biblioteca que tiene el museo actualmente, que es una biblioteca comunitaria, nace el año 2013 por una idea e iniciativa de socios y socias de la organización, donde también participa gente de otros lugares de Chile aportando para generar ciertas campañas para poder adquirir libros que posteriormente son mandados a Neltume. Y esta biblioteca ha funcionado a pesar de tener poco financiamiento y además también pocas posibilidades de contar con profesionales para poder guiar el tema de fomento lector. Entonces siempre ha sido muy comunitaria y siempre también su visión ha estado basada en que a futuro vamos a poder hacer algo. Entonces el año pasado, por iniciativa de una de las socias, que es Liliana Valdivia, se comienzan a hacer conversaciones con Bernarda Aucapán, quien trabaja en Fomento Lector en Valdivia, y posteriormente se decide postular a un fondo concursable. Este fondo es un fondo de investigación que nos permitía de alguna manera poder proponer la elaboración de un plan de fomento lector ya diseñado con información de base, y que es uno de los resultados del proyecto más importante que estamos ejecutando ahora, ya que nos adjudicamos este fondo y la idea es poder generar un plan de fomento lector que se pueda proyectar en el tiempo y que también establezca ciertos lineamientos de trabajo, cierta información que no poseíamos y además desde un enfoque de la ruralidad, que también es muy importante para este país, ya que sabemos que el fomento lector en Chile no necesariamente trabaja con datos reales con respecto a lo que sucede en la ruralidad de nuestro país y además las diferentes ruralidades, ¿no? Porque no, tampoco podemos generalizar. Y así es como surge la idea y así es como la estamos ejecutando hasta la actualidad. Sí, y la recepción por parte de las comunidades, ¿cierto? Lago Neltume, Puerto Fuy y Puerto Pirihueco. ¿Cómo están haciendo esta conexión con estas comunidades? ¿Ya venían trabajando desde el museo, del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume con estas comunidades? ¿Cómo se ha llevado el trabajo hasta el minuto? Mira, el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume mantiene un trabajo comunitario ya más o menos desde sus inicios, pero formalmente también con un equipo de trabajo desde el año 2016. Recordar también que el Museo de Neltume cumple 20 años el 2024, por lo tanto también tiene una trayectoria de trabajo en las localidades rurales de la precordillera de la comuna de Panguipulli. Entonces siempre hemos tenido un vínculo. Y particularmente el vínculo que hace tanto la bibliotecaria del museo, que es Gloria Herrera, como también la presidenta de la organización, que es Angélica Navarrete, ha permitido justamente como poder tomar estos vínculos y enfocarlos en el tema de lectura, de libro y también de los diferentes intereses que hay en torno a estas temáticas. Entonces también se ha hecho el vínculo de esa manera, también buscando la pertinencia de que hayan personas que justamente tengan vínculos reales con las comunidades para poder ir a plantearles la idea. Y hemos tenido una recepción súper buena además porque a pesar de que el museo tiene 20 años, una de las cosas que nos hemos dado cuenta con el proyecto es que la biblioteca comunitaria es algo muy desconocido, como que el museo siempre ha estado más vinculado con el tema de memoria, de patrimonio, de derechos humanos, pero sin embargo la biblioteca comunitaria que tenemos ya desde el año 2013 es algo que muchas personas no sabían que existía. Entonces, en cierta manera también el proyecto ha servido para hacer un vínculo con las comunidades y además para dar a conocer esta área de trabajo que era un poco invisible para las personas de la precordillera. Bien, mira, antes de pasar a la metodología de la investigación, que vamos a hablar con Cecilia, que nos puede contar un poco más sobre eso. Natacha, ¿qué otras instituciones están participando en el proyecto Leer en la Cordillera? ¿O otros actores también colaborando con este proyecto? Si nos pudieses contar un poquito. Mira, la verdad es que el proyecto es una iniciativa netamente del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, pero sin embargo hemos tenido mucho apoyo desde la Seremía de Cultura de la Región de Los Ríos, particularmente desde el Plan de Fomento Lector que existe en la región, y también de la Mesa de Lectura y del Libro que también se está desarrollando hace algunos años. Y hay harto interés, la verdad. Yo creo que el interés también viene porque recientemente se han adjudicado fondos en lugares que son rurales o semirurales, como en la comuna de Los Lagos, en la comuna de Panguipulli, y probablemente eso también es importante porque está generando información que no existía antes o iniciativas de este tipo que no necesariamente estaban como tan potenciadas. Claro. Entonces, yo creo que igual ahí hay que destacar eso, que la Seremi y sus diferentes departamentos o áreas de trabajo también están con la camiseta bien puesta en estos temas y hemos tenido harto apoyo, sobre todo para visibilizar como lo que se está realizando y también para poder exponer. Ahí Cecilia yo creo que puede hablar más porque también les tocó hace poquito exponer en la mesa regional. Así que ha sido bien importante también eso. Y esperamos que los vínculos con la biblioteca de Panguipulli y también la biblioteca municipal se sigan potenciando porque estamos trabajando harto con ella y para futuro quizás también hacer vínculos que sean más estables. Natacha Mancilla, coordinadora general del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, contándonos sobre este proyecto Leer en la Cordillera. Estamos también junto a Cecilia Lagos, quien es co-investigadora en prácticas lectoras y que está participando también en este proyecto Leer en la Cordillera. Cecilia, vamos un poco hacia la metodología de la investigación, ¿cierto?, de este proyecto. ¿Cómo se está llevando a cabo la investigación de los hábitos lectores en las comunidades que ya hemos mencionado? Bueno, primero, cierto, reforzar cierto la idea de que comentaba Natacha anteriormente, que trabajamos en conjunto con Bernarda Ocapa, que ella también, además de trabajar en fomento lector, hace investigación justamente en prácticas lectoras, Y bueno, ella es la que me invita a participar en este proyecto y la metodología es básicamente es una metodología cualitativa, perdón. Lo que nos interesa es poder describir, ¿cierto?, a partir de las experiencias y de las vivencias que van contando las distintas personas que habitan en el territorio, poder, ¿cierto?, describir y generar entonces información que sea relevante para la construcción de una propuesta en el fondo de fomento elector que sea pertinente, que es lo que mencionaba anteriormente Natasha. Entonces, la metodología es a través de grupos focales, ¿ya? Yeah. Hemos realizado varios grupos focales enfocados a distintos segmentos de la población, ¿ya? Segmentos de mujeres, de adultos mayores, de personas vinculadas a instituciones del territorio, personas, ¿cierto?, pertenecientes a comunidades indígenas, ¿ya? Y la idea es poder recabar la mayor cantidad de información de voces de distintos segmentos de la población para poder atender a esa diversidad, digamos, que habita el territorio. Y en los primeros diálogos con estas mujeres, adultos mayores, instituciones que supongo que también pueden ser escuelas del sector, ¿no? Comunidades indígenas también, como nos decía. ¿Cuáles son las motivaciones y las experiencias lectoras de los participantes en estos primeros diálogos que están teniendo? Son súper diversas, porque te encuentras con un... Y esa es como la riqueza, yo creo, que tiene este tipo de investigaciones, que te encuentras con una diversidad que no cabe en una metodología, por ejemplo, cuantitativa, yeah. ¿Ya? Que solo muestra números. Acá tenemos una diversidad que revela, por ejemplo, una parte de la población que no está alfabetizada. Entonces, te podrás imaginar que el vínculo con la lectura es completamente distinto a la vinculación que tienen, por ejemplo, estudiantes de colegio que están directamente vinculados a la lectura y que tienen un vínculo mucho más patente y mucho más potente también. Entonces, hay una diversidad de formas de vinculación, desde la oralidad, desde también el poco acceso, digamos, que tienen, porque si bien está esta biblioteca que está desde el 2012-2013, la biblioteca comunitaria, es una biblioteca comunitaria que se levanta, ¿cierto?, que surge como una iniciativa de la propia comunidad, pero que, claro, que no necesariamente cuenta con los recursos para movilizar, digamos, ese acceso, aunque sí lo hacen un trabajo que yo creo que es sumamente valioso, pero que no es conocido todavía por la comunidad como debiese ser conocido. Claro, entonces, ahí hay una riqueza en la información que va a ser súper significativa y una diversidad en esa información, no es homogéneo. Ah, sí, y dentro de esta diversidad supongo que igual pueden haber algún tipo de tendencia, ¿no?, en las prácticas lectoras en las comunidades. Yo no sé si han logrado identificar alguna tendencia o también cómo influye la geografía, ¿no?, la geografía y la cultura local a la hora de elegir qué leer también, ¿no? No sé. Yo creo que es aventurado, creo que es muy diverso, como te decía. Creo que hay gente que no tiene vínculo con la lectura, por ejemplo, en formato libro, ¿verdad?, por lo que te decía anteriormente. Sí. Y hay otros que están mediados por la lectura escolar. Es muy diverso todavía como para establecerlo. Lo que sí es que el territorio, sí podemos decir que el territorio determina finalmente el acceso que tiene la gente a la lectura. Y eso es súper importante cuando se plantean las políticas de lectura, considerar cómo la geografía de un territorio finalmente va a determinar el acceso. Claro. O sea, la biblioteca de Panguipulli, que es la biblioteca pública probablemente más cercana, para la gente del territorio está súper lejos. La biblioteca comunitaria que está en el Tume, por ejemplo, para la gente del lago en el Tume, es lejos. Entonces, hay un tema con las distancias que si uno lo piensa desde, no sé, desde el centro de la ciudad, puede parecer súper irrelevante, pero que en zonas rurales o en zonas alejadas del centro de la ciudad, donde la geografía es distinta, donde el territorio está configurado de una manera distinta, el acceso se hace muy, muy complejo y las distancias cobran otro sentido. Claro. ¿Ya? Entonces, si pudiese decir algo, es el tema del acceso. El tema del acceso es quizás lo que más determina y lo que más se releva en esto que tiene que ver con las prácticas lectoras. No podría decir que hay una motivación en general que determina a toda la población, pero sí hay algo que surge más o menos que ha surgido, digamos, generalmente en todos los focos, es el tema del acceso. Eso sí es un tema que surge de manera importante. Bien, Cecilia Lagos, co-investigadora en prácticas lectoras que está participando de este proyecto Leer en la Cordillera, y también estamos junto a Natacha Mancilla, que es coordinadora general del Centro Cultural, Museo y Memoria de Neltume. La conectividad, ¿cierto? Siempre un problema en las zonas rurales, ¿no? Y que todavía no ha sido solucionada con políticas públicas. Y acá yo, como aventurándonos quizás ya casi finalizando el proyecto, supongo que van a poder tener más claridad respecto a esto, pero la Cecilia nos está diciendo algo bien claro que tiene que ver con un tema de conectividad a propósito del fomento de la lectura, ¿no? ¿Qué tipo de actividades o recursos creen que serían más efectivos para incentivar la lectura en estas comunidades? A propósito de la conectividad, que era algo que nos mencionaba Cecilia. Natacha, si nos pudieses contar, tú además que tengo entendido que tú vives ahí en Neltume, ¿no? En la zona. No, vivo en la zona, pero no vivo en Neltume mismo, ya. Por la precordillera. Perfecto. Pero ahí por la zona donde está el complejo forestal y maderero Panguipulli. Bien. Cerquita, que era bien grande el complejo igual. Claro. Mira, yo creo que igual hay cosas que están saliendo que son bien interesantes, que quizás las sabíamos. Yo igual trabajo harto en investigación en la zona, entonces he investigado el lago Neltume, en Panguipulli, y una de las cosas que sabemos es que también el latifundio como sistema de precarización de la vida y también de sometimiento, de explotación, de quizás también algunos aspectos de esclavitud, todavía tiene secuelas que son bien importantes en las zonas rurales. Por ejemplo, el tema del acceso, el tema también del analfabetismo, es algo que todavía existe. El tema de la falta de espacios culturales, la falta de también de programación cultural, son cuestiones que son muy importantes. De hecho, en algunos focus que se han hecho, o en los grupos focales que se han realizado para levantar información a propósito de este proyecto, ha sido muy importante también que las personas ven el tema del acceso a la cultura en general, no solamente de fomento lector, como una realidad donde no hay oferta cultural o donde no hay programación cultural y donde se ve que incluso esto tampoco es una necesidad vital y para muchas personas sí lo es el poder acceder a la cultura. Entonces, en ese sentido, como que hay varias cuestiones que son transversales, no solamente a cuestiones culturales, sino que trascienden a la vida misma. Por ejemplo, el acceso a la cultura también tiene que ver con la falta de acceso a transporte público, para empezar, a cuestiones muy básicas, a poder tener espacios culturales, a poder tener el conocimiento de cómo se están aplicando las políticas culturales, a que lleguen las autoridades, a que lleguen los programas, a que lleguen los funcionarios, etcétera. Entonces yo creo que también ahí hay una discusión que tenemos que realizar en torno a la ruralidad en sí misma, con sus diferentes diversidades y dimensiones en Chile y sobre todo en esta región, donde todavía tenemos un porcentaje, aunque existe mucha población que vive en zonas urbanas, mucha población proviene de zonas rurales. Claro. Y todavía se vincula con zonas rurales. Entonces también hay que complejizar, yo creo. Complejizar que la cultura y el acceso a la cultura es una dimensión importante para la vida de todas las personas, porque es parte del desarrollo integral de todas las personas, de todas las comunidades y de todos los territorios. Entonces, yo creo que por ahí hay que partir para hacer una crítica a partir de la complejidad también de los lugares donde estamos viviendo y cómo se compone esta región en su conjunto. Y pienso que eso es como algo fundamental para las personas que vivimos en zonas rurales, y también creo que es algo que nos dificulta la vida muchas veces que no se consideren estas cuestiones. Por ejemplo, en la zona donde estoy viviendo yo actualmente no existe transporte público, por lo claro. tanto, para poder movernos tenemos que ya generar una serie de gastos cotidianos que es bastante importante. Pero yo creo que ese es el punto central. Cecilia. Con respecto a eso que decía Natacha, claro, el otro día en un grupo focal una persona de Nago en el del lago Neltume nos decía, por ejemplo, para nosotros poder ir a la biblioteca comunitaria de Neltume, tenemos que pagar una locomoción, es una distancia de 10, 15 minutos, Natacha, más o menos, y ellas decían que era alrededor de 15 mil pesos. la locomoción particular. O sea, ya tienes un problema ahí que es significativo, que es una distancia que en la ciudad puede parecer muy corta, pero estamos hablando de un sector rural. Claro. Exacto. Bien, mira, le vamos a contar a la gente que estamos junto a Natacha Mancilla, coordinadora general del Centro Cultural Museo y Memoria en el Tume, y Cecilia Lagos, co-investigadora en prácticas lectora de este proyecto Leer en la Cordillera. Le queremos agradecer por el contacto. Vamos a ver cómo termina, ¿no? Cómo terminan estos grupos focales a propósito de este proyecto Leer en la Cordillera, que tiene como propósito delinear las bases para un plan de fomento lector con enfoque territorial en la Biblioteca Comunitaria y el Centro Cultural Museo y Memoria de Nel Tume. Esperemos también que se pueda expandir por el resto de la comuna de Panguipulli, ¿no? Estaba pensando en Coñaripe, Liquiñe, que son zonas que también hay mucho que aportar a propósito del tema del fomento lector. Muchas gracias, Natacha. Muchas gracias, Cecilia. Gracias por este espacio y nada, también esperamos que este tipo de iniciativas se replique en los distintos territorios y que se atienda a la diversidad de las formas de vida territorial. Natacha. Muchas gracias por todo y por invitarnos, y esperamos que también nos vuelvan a invitar. Y sí, agradecer también a Cecilia y a Bernarda, que son tremenda investigadora en el tema, así que si quieren hacer proyectos fuera otros lugares rurales, quizás contactarlas también. Bien, muchas gracias. Cecilia, nos vemos en la tarde, ¿no? Sí, obvio. Perfecto. Sí, por supuesto. Nos vemos en la Radio H, Gota de Lluvia, desde las 7 de la tarde en la 90.1 FM Radio H. Ahora nosotros nos vamos con Alumni UH, que viene ahora en unos minutitos más en La Libertad se Conquista. Así que ya regresamos, sigue en sintonía de la 90.1 FM Radio H. Sigue en sintonía de Radio Universidad Austral de Chile. 90.1 FM. Es la hora 10, 5 minutos. Este 26 y 27 de octubre son las elecciones regionales y municipales en Chile. El voto es obligatorio y tú eliges qué día y